Soy Rodolfo. Dice el papelito: háblanos de algún momento en el que hayas sentido vergüenza por tu voz. Bueno, no tengo como idea de haber sentido vergüenza de mi voz, pero sí me acuerdo cuando pasé como la pubertad, que como que yo crecí demasiado en la escuela y era incluso el más alto de la escuela y me quedé así. O sea, era más alto de la escuela y me quedé así. Ah, incluso yo creo que cada vez puedo ser más pequeño. El asunto es que nosotros nos organizábamos fotos en la escuela y yo era así, yo era el más grande. Bueno, con una compañera, una amiga, éramos los dos así. Entonces la voz era una voz así como la que tengo ahora, no tan exagerado, porque ahora sí mi voz se ha ido haciendo cada vez más ronca, como más, no sé, cansada, como distinto. Porque mi voz antes era distinta. O sea, yo creo que las voces van cambiando por diferentes en la vida, ¿verdad? Y uno no se da cuenta, solo si uno se graba acá durante tantos años, la voz va teniendo su propia calidad. Pero en ese momento era como, porque yo era, me sentía alto y todos mis compañeros me iban acá, entonces sí me sentía extraño. Entonces yo comencé como a incubarme así, ¿verdad? Para tratar de ajustarme a los compañeros. Después, cuando llegué al colegio, feliz de la vida. Porque ya había los de quinto año, ¿verdad? Entonces yo decía, tal vez este era mi lugar, digamos. Ya en este último periodo de la primaria. Fue ahí, creo que mi voz era como que no entonaba con el entorno. Tal vez ese podría ser el... No vergüenza, pero sí como una sensación de que era distinta a todo el grupo.